My Love 92.9 FM to all our listeners. Siempre en mi mente pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, mi amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada. La solución. Trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, pero no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente.

y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor, mejor. Si piensas que tal vez muero porque ya no está que va. Los hombres fieles son los fieles difuntos. Amor mío, celebrando el Día de Muertos. We'll be right back. ¡Gracias! 92.9 FM. Hoy más que nunca, las telecomunicaciones son parte fundamental de nuestra vida, pero nuestras necesidades y presupuestos son diferentes. Por eso, Conozco mi consumo es una herramienta con la que puedes conocer y elegir tu perfil de consumo, calcular tu gasto mensual y comparar los planes de los servicios de telefonía, internet y televisión de paga para que veas cuál te conviene más. Entra y planifica. Conozco mi consumo te da el poder de elegir. El IFT está de nuestro lado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Sabías que puedes viajar con Didi desde 35 pesos? ¿En serio? ¿Y me recogen en la puerta de mi casa? En la puerta de tu casa. ¿Y vamos a donde yo quiera? A donde tú quieras. A comer el arroz de mi abuela, luego al súper aunque esté lloviendo y después a ver a ya sabes quién. ¿Sí? ¿Y es seguro? Muy seguro. Desde 35 pesos. ¿De verdad? Didi te lleva a donde quieras desde 35 pesos. Didi. ¿Quieres una canastilla Coca-Cola? Solo compra dos Coca-Colas vidrio de 235 mililitros más 30 pesos y obtén tu canastilla Coca-Cola. Para tu comodidad y seguridad, esta canastilla la podrás utilizar en tus próximas compras. Encuéntralo en tu tiendita de la esquina. Coca-Cola, siente el sabor. Hidrátate diariamente. Vigencia el 31 de octubre 2020. 92.9 FM. El amor está en tus oídos. Para ti.

Amor. Pienso que es más que amor. HFZO, Amor Mío. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia para Ensenada, Rosarito, Tijuana y San Diego. Estudios y oficinas en Avenida Soto 124, Fraccionamiento Granados. Planta transmisora Cerro de la Bufadora, Punta Banda, en Ensenada, Baja California, México. Siempre contigo. Laboratorios Medel cuenta con área industrial para análisis a bebidas y alimentos. Un apoyo a la industria alimentaria. Laboratorios Medel, en Cortés y Galeana 182. Laboratorios Medel le da la hora. Son las 12 en punto. 92.9 FM. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva manzana Golden en bolsa o limón cono sin semilla a solo 18.80 cada kilo. Y melón chino o naranja a solo 9.80 cada kilo. Sí, a solo 9.80. Martes y miércoles del campo de Soriana. Hasta octubre 28. Aplican restricciones. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. ¿Por qué no me gusta el ambiente? No me gusta. De vez me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. My love, for your listening pleasure. 92.9 FM. No podrás vivir.

dedicada es para los que están desesperados. Dedicada es para los que están sumidos en un sueño muy profundo. 92.9 FM. ¿Sabías que puedes viajar con Didi desde 35 pesos? ¿En serio? ¿Y me recogen en la puerta de mi casa? En la puerta de tu casa. ¿Y vamos a donde yo quiera? A donde tú quieras. A comer el arroz de mi abuela, luego al súper aunque esté lloviendo y después a ver a ya sabes quién. ¿Sí? ¿Y es seguro? Muy seguro. ¿Desde 35 pesos? ¿De verdad? Didi te lleva a donde quieras desde 35 pesos. Didi. My love for Ensenada and Rosarito, 92.9 FM. Canción se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que hará y así algo tendrá que cambiar. En este mundo desigual, creo aún en la voz de las personas con buen corazón. Vida mirando, buscando lo más simple que es por donde hay que empezar. Y así tratar de llegar a los demás, sin importar qué hay detrás. Andando por la vida mirando, gente que se pierde de tanto buscar y andar. Se van yendo

que nunca tendré tu amor. Tengo que ser fuerte, ya crecí lo suficiente. Me choqué 40 veces y aprendí, al menos esto creo que aprendí. Los pies sobre la tierra, aunque pise barro y mierda. Tengo que quedarme quieto en un lugar donde ya nada puede hacerme volar. Pero nunca tendré tu amor, si nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor, si nunca tendré tu amor. Pasaron muchos años. Sin pasear perro ni gato y darte guerra por un rato. Sin creerme Don Quijote, sin mostrar mi nuevo dote. Sin regalarte 10 joyas, ¿quién te pinta, nena Goya? Sin comer los mejillones, sin mostrarte los millones. Sin hacerte 100 canciones. Así nunca, nunca, nunca, nunca, nunca tendré tu amor. Así nunca tendré tu amor. FM. En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gob.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Te acuerdas de...? Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. My love. 92.9 FM to all our listeners. El tiempo no puedo esperar. Cuando se abraza el amor y la muerte, ¿se muere el amor o se enamora la muerte? Tal vez la muerte moriría enamorada y el amor amaría hasta la muerte. Amor mío, celebrando el Día de Muertos. Sombras también.

92.9 FM. ¿Sabes la importancia que tienen tus encías? Te sangran al cepillarte los dientes. ¿Tienes encías inflamadas y dolorosas? ¿Sufres de mal aliento constante? Es posible que tengas un problema periodontal. No lo pienses más. Acude con los expertos. Somos Clínica Periodontal. Tratamiento de encías. Los mejores cuidados y atenciones en las enfermedades de las encías. Te esperamos. Clínica Periodontal. Tratamiento de encías. Contamos con implantes dentales. Avenida Gastelum, 834, entre la 8 y la 9, Zona Centro, teléfono 174-0878, 174-0878. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. 92.9 FM. El amor está en tus oídos. Llueve y es de noche en la ciudad. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Amor mío, celebrando el Día de Muertos. Solo tú eres el egoísmo, tu maldito terror.

92.9 FM. Laboratorios Bahía, segura y rápida efectividad desde 1973. Calle Cuarta y Espinosa, teléfono 646-176-2519. De 7 a.m. a 8 p.m. los 365 días del año. La hora precisa por cortesía de Laboratorios Bahía. Son las 13 horas. Con 30 minutos. ¿Estás planeando hacer una remodelación o construir? En Megametal tenemos todo para la construcción con un excelente servicio. Además, contamos con los mejores precios. Ven y compruébalo. Te armamos tu paquete para obra personalizado como nadie lo hace. Solo Megametal. Entregas en Ensenada, Rosarito y Tijuana. Teléfono 120-8881. 120-8881. Cuando piense en farmacia, piense en Farmacias Premier. Contamos con la confianza y preferencia de la población. Servicio, atención, surtido y descuentos que no son cuentos los encontrará como siempre en Farmacias Premier. Por eso le decimos, cuando piense en farmacia, piense en Farmacias Premier. Con calidad y honestidad Premier. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. My love, for your listening pleasure, 92.9 FM. En la plaza vacía, nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, se apagaba nunca su voz. No se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender esperanzas y comprar amaneceres. Para vender un día la melodía que hace a cantar. El que ha llegado y el que vendrá. Vende el árbol que queda, el árbol era. Oh, color de mi vida empalidece, como una estrella que muere brillando. En el instante preciso apareces, altiva iluminando, y me estremece el color de tu piel en el abismo de tus ojos tristes. Se hacen eternas todas las miradas y los días son tan grises. Amor, no engañes al amor, confundes el dolor con compasión. Custodio de ese amor desesperado, custodio de tu alma y de tu piel, custodio de tu cuerpo apasionado, custodio de tus sueños. Quiero ser tus sueños, quiero. así mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren al 92.9 FM. Presentación, debate, análisis, dictamen, acuerdos. Ese es el largo trabajo de la 64ª legislatura. En 2 años de intenso trabajo, se han aprobado reformas constitucionales, se han generado nuevas leyes y otras muchas han sido puestas al día para mejorar la vida de la gente. México hoy cuenta con un nuevo marco jurídico incluyente y de beneficio social. Senado de la República. Y resultados. ¿Quieres una canastilla Coca-Cola? Solo compra 2 Coca-Colas vidrio de 235 mililitros más 30 pesos y obtén tu canastilla Coca-Cola. Para tu comodidad y seguridad, esta canastilla la podrás utilizar en tus próximas compras. Encuéntralo en tu tiendita de la esquina. Coca-Cola, siente el sabor. Hidrátate diariamente. Vigencia el 31 de octubre 2020. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva manzana Golden en bolsa o limón con o sin semilla a solo 18.80 cada kilo. Y melón chino o naranja a solo 9.80 cada kilo. Sí, a solo 9.80. Martes y miércoles del campo de Soriana. Hasta octubre 28. Aplican restricciones. My love for Ensenada and Rosarito. 92.9 FM. únicos hombres fieles son los fieles difuntos. Amor mío, celebrando el Día de Muertos.